En el mundo solo hay dos tipos de personas con respecto a la idea de la vida eterna. Las personas que aceptan que hay vida después de la muerte y las que lo niegan. Que creen que todo es en esta vida y ya después que te mueres ya no hay nada. Entonces, entre las personas que creen que hay vida después de la muerte, se podrían clasificar en asimismo en unos subgrupos. Hay personas que creen que después de la muerte todos absolutamente se van a ir al cielo o se van a salvar. A esa manera de pensar se le llama universalismo. ¿Cómo se le llama? Universalismo. ¿Y qué propone? Que todo el mundo se va a salvar, no importa lo que haga, no importa cómo haya sido. Al final, Dios es tan bueno que va a dejar que, sin importar nada más, toda la gente viva eternamente con Él. Una segunda categoría de personas que creen que hay vida después de la muerte son las que creen que la vida eterna depende de su buen comportamiento en esta vida, de sus buenas obras, de cuán buenas ellas sean. A esta manera de pensar no se llama universalismo como la otra, a esta se le llaman algunos, le llaman sinergismo. Sinergismo viene de dos vocablos griegos, que significa, sin significa junto, y ergon significa obras, las obras conjuntas. La obra de Dios y la obra del hombre trabajan juntas para que así las personas puedan aumentar sus probabilidades de tener vida eterna. Esta mentalidad es la más popular del mundo. ¿Me doy a entender? Es donde las personas creen que ellas pueden hacer algo para ya sea ganarse la salvación o aumentar las probabilidades de la salvación o para asegurarse de no perderla. Sinergismo. Y hay otro tercer grupo de personas que creen que la vida eterna no depende de las obras que ellas mismas puedan hacer para su propio beneficio, sino de las obras que Dios mismo hace por ellas. Esto es, que creen que pueden tener vida eterna por la gracia de Dios. ¿Qué es esto? La gracia es el favor no merecido que Dios extiende a una persona por causa de la obra de Jesucristo que le es acreditada en su mérito a este otro ser humano. Entonces, ahí, los que creen en el universalismo, todos se van a salvar sin importar. Los que creen que se pueden salvar en la medida que se esfuercen haciendo buenas obras, y los que creen que por más que se esfuercen no se podrían salvar, así que se acercan a Dios con manos vacías y le dicen: no tengo más que lo que me puedas tú dar. Y entonces Jesucristo, con su vida perfecta, su muerte y su resurrección, gana la vida eterna y se las concede gratuitamente a través de el arrepentimiento y la fe. Podríamos decir que esos son los tres grupos mayoritarios. Al último grupo que mencioné, al que confía que Dios da la salvación gratuitamente sin mérito, sino solo por gracia, ese mensaje que acabo de describir es una manera muy, muy resumida de lo que la Biblia llama el Evangelio de la Gracia. Diga, el Evangelio de la Gracia. Vayan a Gálatas capítulo 1, por favor. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a ustedes de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 6. Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Oyen ahí dos palabras clave de ese versículo? Evangelio, gracia de Cristo. Entonces, estas personas abandonaron a Dios que les había extendido el evangelio de la gracia y fueron a seguir un evangelio que no es el evangelio de la gracia. ¿Me doy a entender? Dice el 7. No que haya otro, es decir, otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Entonces, no hay otros evangelios aparte del evangelio de la gracia. Por lo tanto, podríamos simplemente llamarlo el evangelio. ¿Me doy a entender? Pero ahora tenemos que decir el evangelio de la gracia, porque hay otros que inventan, que dicen que es el evangelio, pero no es el evangelio, porque no están ofreciendo la gracia de Dios, están ofreciendo otra cosa que no es la gracia de Dios. La palabra gracia significa gratis. ¿Qué es gracia? Gratis. Es la buena noticia de que la salvación es gratis. Entonces, si es gratis, ya no es por esfuerzo de nosotros, sino es gratis. ¿Me doy a entender? Esta es una de las razones por las cuales el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, es tan difícil de aceptar. Porque está engranado en nuestra naturaleza humana la intención de ganarse el cielo por su propio esfuerzo. ¿Sí o no? Está, pero está metido. Por eso digo, un pastor dijo, el Evangelio es muy sencillo y a la vez es muy difícil. Es muy sencillo de entender lo que acabo de decir. No se necesita mucha matemática. Cualquier niño puede repetir lo que yo acabo de explicar, si presta atención y lo escucha. Lo difícil es aceptarlo, porque el Evangelio es contraintuitivo. Es decir, nuestra intuición, nuestro instinto nos dice que hay que ganarnos el derecho, pero es contra la intuición, porque Dios dice que no es que te lo ganas, sino que Él lo ganó por nosotros y simplemente nos lo regala. Hay veces que las personas a veces acostumbran, cuando es un día de cumpleaños o de alguna otra celebración, alguien compra y le da un regalo a una persona. ¿Qué tiene que hacer la persona para recibir ese regalo? Solo aceptarlo. ¿Me doy a entender? Si la persona no puede creer, dice, ¿pero cómo me vas a regalar un carro? ¿Tu carro? ¿Tu saco favorito, Luis? Ah, sí, como si todos quisieran tener un saco, ¿verdad? Imagínense que fuera un gran regalo. No puede ser. No, me estás bromeando. No. Y no lo creen. O sea, el que regala, él ya hizo el trabajo difícil, ¿no es cierto? Él ya se esforzó, él ya lo pagó, él ya lo preparó y él ya lo ofreció. Lo único que hace falta que es que lo acepte la otra persona. Pero si no puede creerlo y no lo acepta, no importa todo lo que hizo la otra persona por favorecerla, no se puede disfrutar. ¿Me doy a entender? Eso es lo que dice la Biblia. Jesucristo lo hizo todo y ahora solo lo ofrece como un regalo. Pero como es contra la intuición del ser humano, que todo quiere merecérselo, dice, no puede ser regalo. Entonces, no, yo tengo que hacer algo. Y cuando una persona empieza a decir, sí, ya, corrijo. El evangelio de Dios es que Cristo hizo todo esto, pero tú también tienes que hacer algo. Eso es un falso evangelio. ¿Me doy a entender? Eso es un falso evangelio. Como alguien dijo hace muchos años, si este fuera un volcán que está a punto de hacer erupción, y aquí hay un gran abismo, y del otro lado hay una montaña fuerte y segura con refugios, y tú estás viendo que ya se está sacudiendo la tierra, tú lo que necesitas es huir de esta montaña. Entonces, descubres que la única salida de esta montaña es un puente colgante que alguien ha puesto desde esta montaña hacia la otra. ¿Saben qué es un puente colgante? Muy bien. ¿De qué están hechos los puentes colgantes? Pues son colgantes, ¿verdad? De cables o de sogas, ¿no es cierto? ¿Tú te subirías a ese puente colgante si tú ves que el grueso de la soga es como de un pie? ¿Reforzada? Oh, se ve fuerte, ¿no? Se ve segura. Amarras un elefante con esa, no, fácil, no se te suelta. Dices, no, si es buena soga. ¿Tú te subirías a un puente colgante que te salve de esta montaña a la otra si los 500 metros que hay entre la otra montaña y esta, el puente colgante está fuerte y seguro con la mitad del puente hecho de soga de ese diámetro y la otra mitad con hilo de coser? ¿Te subes tú? Corrijo, no es la mitad. Es el 90% de soga y solamente el 10% de hilo de coser. ¿Te subes? ¿Te subirías? ¿Sí? Hilo, una hebra de... en la otra, no te subes, pero ya es el 90%. El 99% del puente es de soga gruesa y firme. Y solo el 1% es de hilo de coser. ¿Te subes? ¡Qué delicados me salieron! ¿Por qué no se subirían? Porque el problema no es la soga. ¿Qué es? Es el pedacito de hilo. Jesús es la soga y tú eres el hilo. Y cuando tú le quieres poner a la perfecta obra de Cristo, cualquiera de tus obras contaminadas con pecado, imperfectas, por más buenas intenciones que tú tengas, lo que estás haciendo es agregarle hilo de coser a la obra de Cristo. Por eso la obra de Cristo es perfecta, por eso es por gracia y no es por obras. No estamos diciendo que sea malo hacer buenas obras. Lo único que estamos diciendo es que eso no sirve para salvarnos. Sirve para otras cosas, pero para salvarnos no sirve. ¿Me doy a entender? Porque la obra perfecta de salvación solo la hizo Jesús. Es más, los desafío. Estudien en toda la historia de la humanidad cuántas personas han vivido una vida sin pecado, han muerto en lugar de otros y luego resucitaron a favor de otros. ¿Quién? Estos son requisitos para demostrar que Jesucristo era quien decía ser, Dios hecho hombre, y que su obra es perfecta. Ninguna otra persona ha cumplido esas tres condiciones, ¿me entienden? Una vida sin pecado, morir en lugar de los pecadores y resucitar de entre los muertos. ¿Pueden mencionar algún otro? Eso es lo que distingue el cristianismo bíblico de todas las demás creencias. ¿Captan la diferencia ahora? Esa es la diferencia. Eso es el evangelio. Esa es la buena noticia. Entonces sí es buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti. Si dependiera de ti, ¿qué tendría eso de buena noticia? Si tú tuvieras que ganarte el cielo por tu propio esfuerzo, ¿cuándo podrías estar seguro? ¿Cuándo sabrías si ya hiciste las obras suficientes? ¿Por el tiempo suficiente? Nunca. Entonces eso no es evangelio, eso es un falso evangelio. ¿Captan el punto? Y eso es lo que el apóstol aquí está tratando de demostrar. Este problema que acabo de describir sigue siendo muy popular hoy. Porque hoy hay millones de personas que se esfuerzan por agradar a Dios, pero bajo su propio concepto y no bajo el concepto de la obra de Jesucristo, que es perfecta. Incluso hay millones de personas que dicen ser cristianas, pero que no creen esto que acabo de decir. Ellos dicen, no, es que no puede ser tan fácil. No, eso está muy fácil. Yo tengo que hacer algo. Sales y les preguntas, oye, ¿tú crees que Jesús es el Salvador? ¿Qué te dicen? Sí. Entonces, si tú mueres, ¿ya estás salvado? Dicen, no, no sé, depende. ¿Depende de qué? De cómo me comporte. Entonces, ¿en quién están confiando? ¿Captan el punto? Es más, yo era uno de ellos. Yo era así, y así pensaba yo. Yo pensaba que era cristiano y al mismo tiempo yo estaba confiando en mis propias fuerzas para asegurar las posibilidades. Y como ya me conocía, pues no decía, no, si yo me muero, quién sabe dónde me voy a ir. Ya me las imagino. Esa es la forma en que las personas abordan este punto. Entonces, la Sagrada Escritura nos fue dada para que nosotros tengamos claridad y no nos dejemos confundir en este punto.